música en vivo. Y hoy, bueno, qué momento. Hoy, increíble, increíble. Hemos tenido la suerte, la hemos pescado, así dijimos, está en Mendoza. Pero no, lo trajimos nosotros directamente de Buenos Aires. La trajimos porque ya nuestra producción excede los límites provinciales. Totalmente, totalmente. Y bueno, obviamente ella es mendocina, hace unos años, 6 años me decía, casi 6 años que está viviendo en Buenos Aires, hoy plena capital federal, pero está en estos días aquí en nuestra provincia, ya nos va a contar qué está haciendo, y la recibimos con el aplauso que se merece a Victoria Di Raimondo. Un aplauso, gracias. Muy grande. Y en esta oportunidad, bueno, acompañada por el guitarrista Sebastián Guillén, que también le vamos a dar este aplauso. Maestro. Porque, maestro, muchas gracias, muchas gracias. Así que, bueno, chicos, bienvenidos al Ojo del Cíclope. Muchas gracias. Está hermosa la radio, hermoso lugar, y muchas gracias por la invitación. Por favor, el gusto es nuestro. Algunos hemos tenido la suerte de escucharte en estos días que has estado en Mendoza. Tu bellísima voz, Victoria. Bueno, yo anoche en Los Dos Amigos estuve escuchando y disfrutando de unos tangos hermosísimos. En principio íbamos a hacer una sola fecha, que es una fecha que vamos a hacer el viernes que viene, y después se agregaron otras y otras y otras. Entonces, por eso estoy perjudicada, porque, bueno, la noche no pasa en vano, por la voz ni por nada. Así que ha habido mucha farra, pero la he pasado muy bien. He visto gente que hacía mucho que no veía. Y pero los conciertos lindo, han salido muy hermosos todos. Sí, sí, vi que había reunión de amigos, en Los Dos Amigos justamente, que incluso invitaste un músico que parecía que venía de la Orquesta Filarmónica. Venía, sí, sí, sí. Con un contrabajo gigantesco. Y puede pasar de todo allí, en Los Dos Amigos. Es muy, muy hermoso, muy hermoso. Y queda un concierto todavía, ¿no es cierto? Queda un concierto el 2 de agosto en Bodegas Caro. Ajá. Han abierto un espacio cultural donde también hacen muestras de arte. Un lugar muy lindo. Bueno, es lo opuesto a Los Dos Amigos. Es un lugar así muy coqueto y muy lindo. Allí estaremos. ¿No es el nombre o no? Debe hacer, ¿no? Así que vamos a tocar ahí el viernes 2 con Pato Ibire, con Gonzalo Tomé y con Mario Galván. Ah, pero qué lindo, qué lindo, hermoso, con bandoneones, bueno. Con piano. Con piano. Yo te he escuchado acompañada por Elvio Laya. Tantos años. Tantos años, 15 claro. años. Con el tango. 15 años, toda una vida. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, mucha vida, muchas historias, muchos aprendizajes. Bueno, a Victoria la escuchamos desde muy chiquita. Sí. ¿Desde qué edad, Victoria? Desde los 6. ¿Desde los 6? Sí. He visto un video, me parece, pero era muy chiquitita. Era muy chiquitita. Sí. Sí, por eso cuando me preguntan, yo la verdad es que no es que dije, bueno, voy a ser cantante, sino que he cantado siempre. Uh-huh. Siempre, siempre, desde que tengo memoria. Es una pasión el canto para vos. Es un impulso natural, no sé, es una forma de vivir. Y sin embargo, yo sé que vos has estudiado letras. Ah, mira. Porque sí, de ahí te conozco. Sí, somos los dos sobrevivientes de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una palabra muy adecuada. Somos sobrevivientes. Todavía estamos aquí. De hecho, nos conocimos con el Dani por nuestra queridísima amiga en común, Miriam Di Gerónimo, que era una profesora divina, divina de la facultad. Querida claro. amiga. Y leí por allí que una de tus cuentas pendientes sería hasta hoy, ¿no? Estudiar música, ¿puede ser? Quiero estudiar música. Les estaba diciendo a él recién, porque siempre intenté estudiar música, pero, por ejemplo, me acuerdo cuando era chica, venía un profesor a mi casa, cuando tenía 6, y siempre terminábamos tocando, y tocando en fiestas, tocando en escuelas, ¿no? Tocando. Entonces, siempre que he intentado ponerme a estudiar música con alguien, siempre termino cantando. Entonces, nunca puedo estudiar, pero ahora me quiero poner a estudiar. Quiero estudiar música. Bueno, no sé, yo creo que ya canta maravillosamente si estudia, ¿qué hará? Claro, claro. Pero, y bueno, hablando de cantar, ¿vos qué decís, Marcelo? Que le pidamos una, ¿ya? Le tenemos así que pedir porque somos muy pedigüeños. ¿Tan temprano? Y tantos amigos están ahí pendientes, me han dicho, ¿cómo está la Vicky Raimondo en el Ojo del Cíclope? Sí, sí. Estoy chocha, agradecida. Lo que sí, bueno, de verdad, tengo la voz ahí, bueno, tanguera, con un poco carrasposa el día de hoy. ¿Y con qué podemos arrancar? Con lo que el maestro guste. ¿Cómo con un Ruby? Dale. Vamos a hacer Ruby. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo nos queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón más, de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos, con nuestros sinsabores por senda aparte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea, yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón más, de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Bueno. Muchas gracias. Maravilloso. Y decía, gracias. No sé si nos podremos acompañar porque no lo hemos hecho nunca juntos. Aquí Sebastián Guillén dice, yo no sé. Pero se ha sacado todos los temas, se ha hecho los cifrados, todo. Sí. Yo decía, Daniel, cuando me llamaron a mí, que Seba Guillén con la gesta al lado de la K de Kusselman. Digo, seguro que se ha confundido porque te mandó una amiga. Sí, me dijo, te ha confundido, quería llamar a Kusselman. No, yo quería llamar a Guillén. Pero... Está muy bien. Está muy bien. Está bien. Bueno, contanos, Victoria, sobre tus... ¿Qué estás haciendo ahora en Buenos Aires? ¿Tu devenir en Buenos Aires? Estoy absolutamente entregada a las composiciones nuevas. Uh-huh. Como una militancia. Ah, bien. Ahora hacía mucho que no cantaba estos hermosísimos tangos clásicos que amo, pero estoy entregada a eso porque además estoy absolutamente convencida de que el tango le está poniendo letra a la Argentina y además es una música de resistencia y es hay muchos poetas nuevos y hay muchas composiciones nuevas, así que estoy completamente entregada a eso y me da mucha satisfacción hacerlo y me encanta cuando me llaman y me invitan y me traen los tangos nuevos y las letras nuevas. Es además otra forma de trabajar porque No es lo mismo cantar un tango que se lo escuchaste al polaco o a quien sea, que ya lo tenés, que te manden por un lado un MIDI con la música y por otro lado la letra. Entonces es como todo un trabajo nuevo que hay que hacer y invito a que difundan este tango nuevo y me comprometo a mandarles material porque hay allí una cosa de resistencia muy interesante y que no está muy, muy visibilizada. Qué importante lo que nos estás diciendo, Victoria. Sí. Justamente nosotros que aquí siempre invitamos poetas, pintores, actores de teatro, etcétera, y estamos viendo ese fermento nuevo tan indispensable en este momento en la Argentina, ¿no? Y vos nos decís que el tango, que es tan querido por todos los argentinos. Porque el rock no nos está yendo por allí, el folclore tampoco, es el tango. Yo, no sé, canto mucho con el Cuarteto La Púa allá, y bueno, no sé, por ejemplo, no sé, Puente Pueyrredón, es Costec y Santillán, o sea, todas las cosas están teñidas de la realidad inmediata o más o menos inmediata. Y ahora hace poquito grabé una canción que me dio mucha emoción grabarla con un quinteto de un amigo de Lombardo, y es una canción para las abuelas de Plaza de Mayo. Así que de verdad el tango está comprometido como nadie con nuestra historia y con la resistencia, ¿no?, de estos momentos aciagos que estamos transitando. Es maravilloso, ¿no?, esa nueva impronta, ¿no? Sí, es muy maravilloso. Salir un poco de la tónica del amor, del desamor, del arrabal, sí, ¿no?, para meterse y comprometerse. Sí, y comprometerse, porque además hay un compromiso, hay un correlato real atrás de todas las personas que están haciendo los tangos nuevos. Qué bueno. Sí. Qué hermoso. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo, me gusta muchísimo. Y además con estas voces, como la de con Victoria. Estas voces, pero mira que te has comprometido a mandarnos material. Pero claro que sí. Que nosotros vamos a difundir por nuestro programa, por supuesto. El otro día, el viernes pasado, no, el anterior, se estrenó la segunda parte de un documental que en principio había sido como un documental de videos de unos primeros tangos que aparecieron de la orquesta de Julián Peralta, que es un referente muy, muy importante del tango nuevo, que a nadie le gusta hablar tango nuevo, pero bueno, para que se entienda, es tango nuevo. Y se estrenó hace dos viernes la segunda parte, ya con una elaboración, con un guión de un gran poeta del tango que se llama Juan Serem, y con muchas entrevistas a periodistas, no sé, desde Víctor Hugo Morales hasta Mariano del Mazo, y con muchas entrevistas a los músicos, y todos con unas travesías rarísimas de vida, todos, no sé, el que no había trabajado de cartero, y bueno, fue como ver 20 años de tanta gente querida que se ha comprometido tanto con la causa, y me dio tanta emoción que cuando llegué a mi casa, de verdad, me puse a llorar. Mirá que yo no lloro mucho, pero era tan emocionante ver todo ese semillero de gente que se ha realmente puesto, le ha puesto un pedazo de la vida a intentar hacer esto que estamos tratando de hacer con los tangos nuevos. Está qué lindo, bueno. Qué lindo. Bueno, y eso tiene que llegar también a Mendoza. Sí, ahora quiero, justamente lo que quiero es ver la posibilidad de que traigamos el documental en algún momento. Por es una supuesto. De mis misiones. Porque además Mendoza está muy presente, porque nosotros también armamos tremenda movida acá con los tangos. Y no, eso no ha pasado en toda la Argentina. Pasó acá y pasó en Rosario, pero en ningún otro lugar. Entonces muchas de las locaciones que aparecen en el documental son de acá. Aparece infinita cantidad de veces el Teatro Independencia, por ejemplo. Así que Mendoza mira está muy lindo. Involucrada con ese cambio, digamos. Y Victoria, ¿qué representa para vos que venís con, digo, tantos años ya involucrada con el tango, pero ahora, digo, viviendo en Buenos Aires, ahí donde tenés todo a mano, como recién me decías, y bueno, donde el tango lo palpás bien de cerca todo el tiempo, ¿qué representa artísticamente para vos? Imaginamos que un crecimiento. Sí, para mí ha sido un aprendizaje enorme, pero enorme, enorme. Desde, no sé, aprender a cantar con un cuarteto de guitarras, que acá, tierra de grandes guitarristas, pero no lo había hecho, hasta tener la posibilidad de cantar con una orquesta típica, con cuatro bandoneones, cuatro violines, y es como una sensación así vertiginosa, hermosa. Y además, de verdad, trabajando con gente que sabe mucho y que me ha enseñado mucho. Y además hay como mucho movimiento y entonces siempre alguien te invita a tocar, siempre alguien te invita a grabar. Ahora hay toda una generación más joven además, a la cual le pongo todas las fichas porque vienen con todo. Además están más preparados porque ya han tenido maestros que son justamente las personas de mi generación. Entonces, no sé, puedes encontrar pibes de 18 años que se tocan todo, o sea, que tocan el bandoneón increíblemente bien. Y además ya no están tan atados a esa cosa de que si haces no tango nuevo o no, porque ha habido, yo no sé, he vivido experiencias complejas, qué sé yo, estar en un teatro en Santiago lleno y que un señor saliera corriendo diciendo esto no es tango, devuélvame la plata, esas situaciones, así que difíciles. Entonces ha sido como todo un camino que bueno, pero que ya está abierto, entonces las nuevas generaciones vienen más relajados y se pueden concentrar más en la música, así que está buenísimo. Bueno, queremos escuchar más, Dani. Sí, yo estoy esperando. Estamos esperando, ¿no? Sí. Allá los chicos también están expectantes. Sí, todos los cíclopes. Estamos con Victoria Díaz Raimondo en vivo en este programa especial de hoy. Acompañada por Sebastián Guillén. Ahí vamos con exactamente. Sebastián a hacer esta hermosa letra de Mansi que se llama Tu pálida voz. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atraparon mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor. Y en el silencio resonó tu voz perdida, lejana y querida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las horas desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento. Y me engaño si habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento. Y me engaño que habrá de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Oigo que tus pasos vuelven por la senda amiga. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Muchas gracias. Gracias a vos, Victoria, qué hermosura estamos. Así sin palabras de escuchar tan bellas canciones. Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta también. Aparte me encanta el espacio, me encanta lo que están haciendo, me encanta lo que significa. Los felicito. Muchas gracias. Este es nuestro programa número 20, Marcelo. Programa número 20, sí. Sí, y bueno, Esto es lo que nos hemos propuesto con Marcelo, traer artistas en vivo, contar historias de Mendoza, dar espacios para que cuenten también los artistas y para que canten, por supuesto. Recuperar el en vivo de la radio. Es hermoso el en vivo de la radio. Yo vivo ahora a la vuelta del San Martín y allí está la radio, el famoso auditorio ese, que no sé, tiene como 8 pianos, y me da como un poco de pena porque hay como una audición por semana en la 2x4, pero no está lo suficientemente explotado que podría estar, porque hay tantas orquestas, tanta gente tocando, que sería hermoso. Y siempre pienso en eso, en que la música tiene que, la música en vivo tiene que volver a la radio, porque es hermoso. Pero sí, en Mendoza tenemos todavía auditorio fabuloso. Hay auditorios fabulosos que lamentablemente no, como dice Victoria, no están siendo usados. No, a ver, estamos hablando del auditorio de Radio Libertador, el de Radio Nacional, ¿no? Sí. Que son maravillosos. Sí, yo te he escuchado en Radio Nacional con Elvio Laya, sí, justamente. Son maravillosos. Pero es un auditorio que, bueno, se abre cada tanto, parece que uno entrara a un museo. Y es un lugar espléndido. Claro, y donde nacieron justamente, bueno, la radio nació con el vivo, indudablemente, claro. ¿No? La radio es vivo, nació con el vivo, y bueno, la música en vivo, los radioteatros, ¿no? Y la gente tenía la posibilidad de asistir tanto a los conciertos de música como a los radioteatros, y era tener el artista ahí. Ahí, ¿no? Hermoso, claro. Hermoso. Y para quien hacía radio y para quien hace radio también, tener el artista allí es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Es otra cosa, sí. Es otra cosa. Y es muy lindo cuando la gente te dice, ay, escuché a fulano de tal en el programa, y lo escuchó ahí, sí, en ese momento, que sabiendo que está cantando del otro lado del micrófono. Sí. Muy bello. Así que está linda la misión, que sé. Así que nos vamos a incorporar a esta lucha, a esta resistencia que vos nos contás. Y, sí, y Vicky, ¿esto cómo sigue en tu vida profesional? ¿Qué va a significar? ¿Cuál va a ser tu producción? ¿Vas a hacer otro disco? Yo voy con mucha calma, no tengo ningún apuro, y estoy en una etapa de mi vida en la cual quiero cantar y disfrutar y tocar con gente que esté con el mismo nivel de tranquilidad que yo tengo, sin ningún apuro. Así que ahora lentamente he estado preparando un disco con una amiga pianista que se llama Paula Gandino. Pero hace 2 años y medio que estamos trabajando y no, ninguna de las dos tiene ningún apuro. Así que consideramos que ahora lo vamos a grabar dentro de 2 meses, pero con mucha calma. Así que eso es lo próximo que voy a hacer. Y estamos armando un disco nuevo con el Cuarteto La Púa también. Así que siempre haciendo muchas cosas. Y bueno, estuve como un tiempo que he estado como sin hacer canciones, así que ahora lo que quiero es eso, quiero ponerme a estudiar piano y quiero ponerme a trabajar otra vez en algunas canciones que dejé ahí, que no, por algunas cosas de la vida tuve que dejar. Así que ese es mi plan, con mucha calma y con mucha tranquilidad. Me parece perfecto, o sea que bueno, tenemos 2 discos en el horizonte. Sí, adiós. Así es. Mucha calma, pero viene, sí, producción. Sin prisa y sin pausa. Qué lindo. Cosas lindas. Pero para disfrutando. Bueno, y queremos también más visitas a Mendoza, así movidas. Voy a quedar destruida. Ahora, no sé, lunes, martes, miércoles, como Capusoto, jueves, 23, 28, 3 de la tarde, 5 de la tarde. Y en todos los lugares hay vino, además. 31 de febrero. Claro. Ayer nada más. Escuché una mesa, no te vayas, vi que yo enseguida te llevo, y le dije, no, no me van a engrupir otra vez, yo me voy a mi casa. Hoy me voy a mi casa a dormir. Bueno, Victoria, te vamos a dejar descansar y te vamos a agradecer. No, yo les agradezco. Claro. Por el ¿Le vamos a pedir otra? Sí, le vamos a pedir otra. Y bueno, no le preguntamos muchas cosas a Sebastián Guillén porque lo vamos a traer especialmente a él. Especialmente. En un programa donde él nos cante sus canciones y nos cuente también sus trabajos, su trayectoria. Creo que vamos a hacer una dupla. Vamos a invitar al escritor Juan Suriani. Le mandamos saludos por si nos está escuchando Juan Suriani. Juan Suriani, no, sí, ahí mandó un mensajito que nos estaban escuchando. Y Sol también, por supuesto. Así que vamos a hacer la dupla. Y yo agradecerte el trabajo que te tomaste para que podamos tocar esta tarde la radio. Es un placer poder acompañarte. Para mí también. Gracias por invitarme. Gracias, Sebastián, y bueno. Vicky. Que vamos a hacernos un clásico, esos de los clásicos de los clásicos, que es Vamos a ser los variados. ¡Oh, qué hermoso! ¡Rara!